9:34 y estoy ya en contacto con Pedro Viñe. Pedro Viñe es un escritor que además le interesa todo lo que pasa, creo que en La Pampa, en Toay, por supuesto, siempre está aportando algo más a través de su página, a través de su Facebook. Varios colegas siempre encontramos algo interesante para contarles, por lo cual, por un lado, quiero decirle a Pedro Viñe gracias por ser un perseguidor y un conservador de nuestra historia. Y por otra parte, bueno, a ver qué tiene que ver él con esa muestra titulada Los Rostros de la Tierra, Transposiciones. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, contame, ¿qué es esto, Los Rostros de la Tierra, Transposiciones? Bueno, haciendo un poco de historia, si se quiere, esta muestra está basada en un libro que se llama Los Rostros de la Tierra, que es una iconografía indígena de La Pampa, que abarca el periodo de 1870-1950, y que he realizado junto al historiador indigenista José Carlos de Petris. La primera edición se hizo en el año 2000, y ahora se reeditó el año pasado, a fines de año, en 2021, y bueno, esta muestra es una muestra artística multidisciplinaria que reúne obras, principalmente obras plásticas, digamos, de diferentes artistas que se motivaron en los rostros que aparecen en ese libro para hacer sus obras y retratarlas de la mejor manera, ¿no? La verdad son algunos artistas muy prestigiosos y bueno de muy buena calidad que van a aportar ahí en la muestra sus obras para que todos las puedan apreciar. Se inaugura el sábado 19 de noviembre en el Medasur, ahí en Santa Rosa, a las 20 horas. Bien. Y se piensa que esté expuesta durante todo el verano, por lo menos hasta fines de enero, principios de febrero. Bien, Pedro, ¿cómo? Yo sigo tu Facebook en realidad y veo que siempre estás subiendo cosas permanentemente, recordando a cada vecino de ayer y a aquel vecino que pierde hoy la vecina localidad de Toay. ¿Cuál es el compromiso? Y contame si sos específicamente de Toay, contanos un poco de vos. Bueno, en realidad yo hago historia regional desde hace 30 años. Empecé en el 92, así que justo estoy cumpliendo este año 30 años de actividad ininterrumpida, digamos, habla algo que yo vengo haciendo, bueno, es una vocación que tengo. Y lo hago con verdadera pasión porque la verdad me gusta muchísimo lo que es todo lo que tiene que ver con nuestra historia regional, ¿no? La historia pampeana. Desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, donde se formó todo acá en La Pampa, ¿no? El territorio, desde las tribus que habitaron aquí hasta pasando por la llamada conquista del desierto, la colonización, la fundación del pueblo, el ferrocarril, los boliches rurales, las líneas de galeras, los hechos policiales, hasta 1920 más o menos. Así que he hecho muchas publicaciones, en Caldeña, ahí en el Diario de la Arena, durante más de 20 años, y ya tengo publicado 8 libros, diferentes temáticas, ¿no?, de estos hechos que te estoy hablando, y bueno, uno de ellos es de Los Rostros de la Tierra, ¿no? Así que, y bueno, hablando, yendo a lo que me estabas preguntando, aparte de que yo me jubilé de la policía en el año 2017, apareció la posibilidad de, digamos, de hacerlo con más tiempo y usando en este caso la tecnología y que actualmente tenemos, y que una de ellas es el Face, así que me creé una página y a su vez tengo el muro y ahí subo diariamente publicaciones más, que tienen que ver con la historia principalmente, pero le fui sumando con el tiempo algunas cosas que yo consideré la gente debía saber. Yo estuve más de 2 años publicando el COVID, por ejemplo. Sí. Que fue algo que nos tuvo muy preocupados a todos, y bueno, mucha gente me seguía y esperaba incluso mi publicación. Yo creo que más que nada por la forma de publicar, que lo hacía muy sintético y muy... no había que leer mucho, digamos, porque el reporte es bastante extenso. Entonces yo resumía eso. A eso le agregué, por ejemplo, en el caso de Toay, que vos estás hablando, los calendarios de turno de la farmacia. Y a su vez, los fallecimientos de los vecinos. Sí, sí. Digamos, es más bien una... una función social, digamos, que se cumple a su vez. Digamos, yo que tengo la posibilidad, digo, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque por ahí la gente no accede a otras páginas, no tiene otra forma de enterarse, y me pareció la forma más práctica. Y lleva un tiempo de material, porque hay que recabar también todo ese material antiguo, esas fotos, estudiarlo, chequear que la información sea fidedigna. Sí. Yo, por ejemplo, digamos, estoy buscando información que yo he recolectado durante más de 30 años. Incluso cuando yo me retiré de la policía, empecé a frecuentar el archivo policial, que ya venía haciendo yo antes, pero más esporádicamente. Estaba iba todos los días y me pasaba 4 o 5 horas leyendo los diarios, La Arena y La Capital, por ejemplo. Claro. De década del 60, 70, 80 hasta el 94, 95 me leí. Leí más de, por ejemplo, más de 20 años en un año. Es decir, me leí todos los 20 años de los 2 diarios. Es decir, te imaginas el trabajo. Entonces, ahí recogí mucha información, más nueva, digamos, si se quiere. Pero que a la gente le gusta, le interesa, porque lo ha vivido. Si vos pones, por ejemplo, de la confitería, o que vino determinado artista, o al determinado almacén de ramos generales que vendía una publicidad, lo que sea, una noticia de una inauguración o algún personaje de época, los hechos deportivos aparecían todos los días periódicos, de boxeo, de ciclismo, de motociclismo, de todo. Entonces empecé a publicar de todo ese tipo de cosas, y ahí fue donde la gente se empezó a seguir, porque bueno, le gusta eso y lo ha vivido, algunos han protagonizado esos eventos, actuaciones deportivas y demás. Así que, la verdad que de paso yo hago lo que me gusta, ¿no? Es decir, es notable que te gusta lo que haces. Pero, digamos, yo estoy esperando, el informe para el 28 o 29 de noviembre, a ver qué pasó con esos colibríes, que la verdad, un afortunado, conozco mucha gente que pueda tener... Es verdad. Bueno, yo también, es como una nota de color dentro de todo lo que publico, ¿no? No todo es malo, no todo es... Por ahí, bueno, toca, lamentablemente, bueno... más, a algunos hasta no les gusta mucho, pero bueno, yo siempre le digo, el que no le guste lo pase largo, que no lo, digamos, claro, lo mire, pero es noticia, es la vida misma, digamos, pero bueno, algunos no lo entienden, ¿no es cierto? Pero son los casos menos, la mayoría quiere, yo una vuelta consulté, ¿qué quiere? Que publique todo lindo, todo lo de historia, todo bueno, que disfrutemos lo que nos gusta, o publiquen todo tipo de noticias. No, coinciden todos, que todos quieren saber todo lo que pasa. Más vale que yo no voy a poder aportarle todo, pues yo tampoco lo mío, no es él. Pero sí, todo lo que yo quiero decir, lo que es importante, y que yo tengo conocimiento. Algunas cosas no he tenido, y sí, un acto, entonces, por ejemplo, importante, me invitan, y yo creo que la gente tiene que saber, también lo pongo. En el caso de los colibríes, algo novedoso, digamos, por lo menos para uno que lo vive, y nunca había pasado, pero hace 3 años que están anidando acá en el patio de casa, y ya han salido, y 9, con esto van a ser 9 pichones que salieron. ¡Qué maravilla! Ponen dos huevitos por vez, han hecho 2 nidos, pero últimamente están ocupando uno, uno solo, el otro todavía no. Digamos, ya salieron las crías y no ha volvido la mamá. Pero el otro ya va a varias posturas. Y digo 9, yo ponen 2 generalmente por vez, pero hay uno que no nació. Que nunca supe por qué, así que lo tengo de recuerdo, un huevito muy chiquitito, güey, mide 1 centímetro por medio de ancho. Claro. Y los que te imaginas que son los que lo iban a donar, una pequeña miniatura, es una cosita que... Sí, no, tenía que mirarlo bien en la foto para darme cuenta. Sí. Lo que pasa es que al ver la foto en el Facebook, cuando uno la sube, no tiene la proporción como para que uno se dé la idea de lo pequeños que son. Pero mirándolo directamente, como lo hemos visto nosotros, se ve la pequeñez cuando nace. Es una cosa increíble. ¿Te imaginas? El huevito mide 1 centímetro de largo por medio. ¿Te imaginas lo que mide el bebé, no? Sí, no, nada. Pero el crecimiento es muy acelerado, muy rápido. Yo traía asiento así porque uno que llevaba 4 o 5 días, ya fíjate lo grandecito que están. Sí. Lo que pasa es que en 21 días ellos tienen que volar. Entonces, te imaginas, 21 días tienen que crecer, desarrollar las plumas, desarrollar el pico, todo ese proceso, lo bueno que tienen que nosotros lo vemos. Sí, una maravilla, por eso digo. Diariamente vemos, como entonces mi señora Vivi es la que más se encarga de ese tema, como que tiene una, más relación con la mamá, le habla, te acerca, le saca fotos, ella nos dice, mueve del nido la colibrí, a veces cuando se va a buscar comida y aprovechamos alguna fotito de los bebés, la cuidamos mucho, principalmente de los gatos, ¿viste? Claro. Porque los gatos, viste, sabes, son animales, el instinto no lo... Sí, obviamente, pierde. Está para eso. Exacto, pero también sufro mucho con las tormentas, porque si bien ellos buscan donde se lee un lugar bien protegido acá abajo, una enredadera, que los cubre bastante de la lluvia de los vientos, pero bueno, por ahí llueve mucho, como el otro día, o cae piedra, y es un riesgo, uno está acá pensando, ¿no? Y salís afuera y la enfocás así y está la mamá sentadita ahí. Es una cosa increíble. Sí, no, una maravilla. Así que todo, bueno, yo esas cosas a la gente le gusta, porque el colibrí tiene una cosa que, bueno, si uno entra a leer, viste que son portadores de buen augurio, toda una creencia hay buena alrededor del colibrí, digamos, todo está visto como una cosa muy positiva. Y así que, bueno, mucha gente le llegan al jardín. Entonces, como que lo tiene, se identifica mucho con los colibríes. Sí, además es una belleza Pero bueno, no todos tienen la fortuna que tenemos nosotros de tener que aniden, ¿no? Sí, no, por eso digo, yo es la primera vez que veo, yo como tanta gente lo seguimos aparte. Por tercer año, todos los años he subido yo a medida que van, coincide justo... justo los primeros nacimientos habían sido la viñetita, hablando de que son portadores buenos augurios, ¿no? Es decir, uno siempre por ahí, capaz que casualidad, ¿no? Pero también relaciona todo. Y sí, una cosa muy linda. Pero bueno, otra cosa que yo le agrego al Face, porque sé que a la gente le interesa y le sigue y pregunta y bueno. Me gusta y lo hago con ganas, tengo tiempo, así que mientras pueda, ahí estaré, ¿no?, aportando. Muy bien, Pedro, bueno, un poquito de todo te hice tocar. Yo te agradezco muchísimo tu generosidad en el tiempo, en atendernos. Recordar entonces que este sábado 19 de noviembre a la hora 20 en el Centro Cultural Provincial Medasur se presenta Los Rostros de la Tierra, transposición, es una muestra artística multidisciplinaria. Claro. Para que la gente entienda, porque por el libro fue presentado, digamos, ya en diciembre, la reedición. Nosotros la primera la hicimos en el 2000 y ahora se reeditó el 2021. Estos son artistas plásticos principalmente, porque también hay un taller de Ranquel de cerámica. Hay dos, un chico y una chica que van a exponer elementos de cerámica, digamos, pero referidos siempre tomando como base o como modelo, como las fotos del libro, ¿no? Sí, y bueno, sí. Y el caso de los artistas plásticos, por ejemplo, agarraron un rostro de los que hay ahí y lo pintaron. Uno, dos, tres rostros, lo que fuera, y le salieron, la verdad, muy bien. Bueno, está Luis Benedí de Buenos Aires, que es un artista muy prestigioso, está Audicio, de acá de Pico, igual que Abraham. También está Miguel García y José de Pete, que también pintan bien, también exhiben su... así que... No, una maravilla, es una para muestra, verla, ¿eh? Sí, una muestra pictórica muy linda, se inaugura ese día el sábado, pero va a estar... Durante todo el verano, si Dios quiere. Sí, así que le invitamos a la gente que vaya, vea, yo incluso el sábado voy a estar ahí, así que por ahí quieren hacer una consulta, charlar con uno, a disposición, como siempre. Pedro Viñe, vecino de Tuay, parte de nuestra historia también, muchísimas gracias, que tengas buenos días y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la nota, un abrazo grande y saludos a la audiencia.